Mato la droga, clapa de la espalda. Da, da. Mentiras chiqui de mi parte, volver a conocerte. Reconocí que podía equivocarme. Hace un tiempo esto podía matarme. Ahora más fuerte no puede derrotarme. Cuando huyes no puedo evitarlo. No me incluyes, empiezo a notarlo. Si te arrepientes solo tienes que decirlo. Que me apartes no va a resolverlo. Noto que buena vibración se esconde. No tengo huevos a luchar con el dolor. Me faltan fuerzas para escribir una canción y no me pierdo. Solo persigo mis sueños. Noto que buena vibración se esconde. No tengo huevos a luchar con el dolor. Me faltan fuerzas para escribir una canción y no me pierdo. Solo persigo mis sueños. Persiguiendo sueños me empeño en cuadrar. No puedes verlo aunque me ciego, sé reconocerlo. La estupidez puede llevarte a perderlos. Que quiero volar por el cielo sin amores ni anhelos. Mata la daga clavada en la espalda. Cuando te levantas y todo naufraga. No hay color ni pintura que valga. Y entre tu tanga no encontraré lo que falta. Noto que buena vibración se esconde. No tengo huevos a luchar con el dolor. Me faltan fuerzas para escribir una canción y no me pierdo. Solo persigo mis sueños. Noto que buena vibración se esconde. No tengo huevos a luchar con el dolor. Me faltan fuerzas para escribir una canción y no me pierdo. Solo persigo mis sueños. Recoloco toda mi mente pasando de gente que solo hace daño pa' subir escaños. Crisques, pobres huraños. Su amistad tan frágil como el escaño. Yo me levanto, me levantaré. Aunque tropiece, caiga una y otra vez. Me levantaré con música como Vaquer. Y si de verdad me quieres, ahora ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Noto que buena vibración se esconde. No tengo huevos a luchar con el dolor. Me faltan fuerzas para escribir una canción y no me pierdo. Solo persigo mis sueños. Noto que buena vibración se esconde. No tengo huevos a luchar con el dolor. Me faltan fuerzas para escribir una canción.